La noche orando sentí algo diferente, una presencia que corría sobre mí. Me llenó de alegría y me hizo reír. Nunca pensé que podría sentir algo así. Me llenó de su presencia y me hizo sentir su gran amor y su inmensa gracia sobre mí. Alumbraba el mundo entero.